Saludos a todos los oyentes del informativo Farco. La crisis generada por el gobierno nacional empieza a profundizarse cada vez más en el interior del país. La receta de ajuste que viene de la mano del Fondo Monetario Internacional hace que se produzca una catarata de problemáticas en la población argentina que se resiente mucho más en las clases más vulneradas de la Argentina. La falta de empleo, el aumento de las tarifas y el alquiler son elementos de combustión para que familias sunquillenses terminen en situación de calle y decidan usurpar terrenos para garantizar un lugar de supervivencia. Maximiliano Vera, delegado del Polo Obrero Unquillo, cuenta la situación por la que está atravesando estas 14 familias. Estamos acá acompañando a los vecinos de la ciudad que se encuentran en una situación medio complicada, más entendiendo de que la situación del laburo está disminuyendo en todo el país y en la zona también, y se le está haciendo el pago de alquiler. Y bueno, y estos vecinos han tomado la decisión y la iniciativa de tomar, hacer una toma de terrenos que están en desuso, para poder tener su propia vivienda, su propia tierra, en el cual nosotros lo que pedimos es la colaboración del municipio. Porque acá el responsable, como nosotros lo vemos, es la municipalidad, en el cual nosotros le decimos, las tierras están, la gente que se plantó acá para obtener sus tierras, no quiere que nadie les regale nada. Solamente vivir como un ciudadano común, el poder pagar sus impuestos, el poder gozar de la vivienda única, que creo que es el anhelo de toda persona, tener su propia vivienda. Por otro lado, el intendente Jorge Fabricín da su parecer al respecto. Primero, eso pertenece a un privado, por lo tanto yo mal puedo intervenir en un terreno que pertenece a un particular, pero aquí evidentemente no hay acción de los particulares y nosotros no vamos a alentar la toma de tierra de ninguna manera, por lo tanto tampoco queremos ofrecer una salida a gente que no sé ni siquiera de dónde son. Es una problemática, la problemática de la vivienda en Unquillo es un tema candente. Nosotros estamos haciendo lo que podemos, ayudamos para que la gente se termine un baño, una pieza. Obviamente que estamos haciendo las viviendas, las 51 viviendas de los inundados, con los cuales tuvimos que comprar los lotes que nos salieron 5 millones y medio de pesos. Gracias a Dios que los compramos el año pasado. Este año no podríamos hacerlo. Así que es un tema que irá decantándose por su propio peso. El lugar donde se ha ocupado es un lugar donde no se puede construir, es un lugar peligroso, se le ha advertido a la gente, porque si llega a venir una lluvia como la del 15 de febrero, la van a pasar muy mal. Pero bueno, a veces la gente la necesidad, que no lo entiendan, ¿no? Y ojalá les vaya bien. Sinceramente lo deseo así. Estamos lejos de aquella promesa de Mauricio Macri de pobreza cero. Lo cierto y preocupante de todo esto es que el modelo de ajuste que sigue imponiendo este gobierno deja cada vez más familias en la calle. Desde Unquillo, informó para el informativo Farco, Radio Nativa 107.9.